Check, check. Este es un mensaje sincero dirigido a todos los hombres que no prestan atención a lo que atención merece. Así que todo aquel que tenga capacidad de memorizar un corito, que diga con Yagamaki y este servidor lo siguiente. One. Si tipo no la tiene, se escapa, escapa. Y otro nene la saca. Si tipo no le da mantenimiento, se va a llevar la depra que se ponga bien adentro. Si tipo no la tiene, se escapa, escapa. Y otro nene la saca. Si tipo no le hace cuchi cuchi, verán que va a quedar más guindao que una Gucci. Si tipo no la tiene, se escapa. Así que escuchen lo que digo yo. Con el permiso, Guayacán. Usted que sabe, Caimán.